A lo largo de la semana estamos anticipando citas que van a llegar en los próximos días y sin duda entre las destacadas cabe apuntar la sexta exposición de bonsáis en Villa de Ubrique, sexto año ya, por parte de la Asociación Sociocultural Bonsai Ubrique, que nuevamente va a contar con un gran número de ejemplares de bonsái, de personas de nuestra localidad, pero también de colectivos de diferentes puntos de la provincia de Cádiz. Es una de las actividades, uno de los eventos más destacados para la asociación, sin duda, al cabo del año. Vamos a conocer la actualidad, su día a día, lo que tienen previsto para el futuro y, sobre todo, ya decimos, qué es lo que vamos a poder ver durante este fin de semana en esta exposición de bonsáis Villa de Ubrique, que además cambia de escenario, va a tener lugar en la sala municipal de exposiciones del antiguo mercado de Abastos. Para hablarnos de todo ello, dos integrantes de esta asociación, Miguel Carrasco, presidente, y Rufino Montero, tesorero, que ya nos acompañaban además el pasado año, recuerdo, para hablar de la anterior edición. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, como decimos, para quedarnos con una cita ya, la sexta, edición ya de esta exposición de bonsáis. La verdad es que consolidándose esta cita en nuestra localidad, incluso habéis superado la pandemia, porque comenzabais antes de ese 2020. Sí, las primeras exposiciones como colectivo las hicimos antes de 2020. La exposición de 2020 la tuvimos que suspender. En el 21 tampoco la hicimos porque tampoco se podía con la distancia de seguridad y todo lo que había, pues no pudimos hacerla. Una vez pasado ya este tema, pues reanudamos y después de la pandemia esta sería ya la tercera exposición que hacemos. Así que vosotros mismos lo iréis notando, incluso en cuanto a las personas que se van sumando a esta iniciativa, van aumentando y se va consolidando, ¿no? Claro, cada año vamos aumentando en socios y luego la participación igual. Cada año pues la participación de ejemplares pues va a más. Vamos a ir con todos los detalles al respecto de esta exposición. Podemos comenzar con el propio escenario donde va a tener lugar en concreto la sala municipal de exposiciones entre el antiguo mercado de Abastos, así que un lugar algo más céntrico que el pasado año, si no recuerdo mal, fue en el Fernando Gavilán. Sí, correcto, estos dos años atrás pues se hizo en Fernando Gavilán, donde la verdad que hemos hecho dos exposiciones bastante bonitas, pero nosotros teníamos bastante ganas de exponer la sala de exposiciones, que como tal, como su nombre, es una sala de exposiciones, y yo creo que se debería de aprovechar para todo el mundo, no solamente para hacer una cierta como pintura o escultura solamente. Entonces habría que saber ampliarlo para otros colectivos que también tenemos cosas bonitas de enseñar. Entonces estamos, la verdad que estamos contentos con haber podido optar a exponer en esta sala. No sé si en el convento de Capuchinos también alguna edición de poner el Fernando Gavilán, ¿no? Sí, en el convento de Capuchinos hicimos tres exposiciones. Antes de ser asociación éramos un colectivo que lo formábamos tres personas solamente. Y después de la pandemia, pues ya se formó en el primer curso que hicimos de bonsai, pues se formó a raíz de ese curso, pues se hizo lo que es la asociación Bonsai Ubrique. Bueno, pues entramos, ahora repasaremos también la situación incluso del colectivo, que como tal, eso sí que lo podemos anticipar, os constituíais el pasado año, era cuando oficialmente os ponéis en marcha como tal, pero venís trabajando ya desde hace años, ¿no? El año pasado estábamos ya constituidos. Cuando hicimos la exposición ya éramos asociación. Llevamos como dos años y medio de lo que es de asociación oficial. Bueno, pues sobre, como decimos, la exposición que vamos a poder disfrutar este fin de semana, número de ejemplares, me comentabais que en total las personas que van a exponer van a ser 22, ¿no? Sí, son 22 personas y de aquí de Ubrique exponemos 5 personas, el resto son de fuera, son de distintas asociaciones que nos acompañan y colaboran con nosotros todos los años. Este año está incorporada una nueva, que es la Asociación Pinzapu de Jerez, es una asociación que la verdad que lleva muchos años en este mundo, y ellos pues son un poquito reacios a exponer con asociaciones así más pequeñitas. A ellos les gusta un poquito más la cosa un poquito más harta, pero a través de unos contactos que tenemos pues hemos conseguido de que nos traigan 4 árboles. Exposiciones como esta que os ayudan, aunque vosotros vayáis visitando, ¿no?, diferentes puntos de la provincia, pero en definitiva a mantener esos encuentros con otros colectivos, ¿no? Claro, es importante porque igual que salimos nosotros, pues ellos igual, ellos empiezan a salir y que vengan aquí y que pongan en una asociación súper pequeñita, súper reducida, que casi está empezando y demás, pues es muy importante que vengan otras asociaciones de bonsai, claro que sí. Mm-hmm. Decíamos, ¿desde Chiclana, desde qué otros puntos van a llegar? Pues vienen de... viene un particular de Ronda, por ejemplo, viene gente de Jerez, del puerto, de Chiclana, de Chipiona, de Rota, de Puerto Real, viene también una chavala que trae un par de árboles, o sea, de todo lo que es la zona de la bahía, que ahí hay bastante afición. También nos acompaña, tenemos la suerte de que nos acompañe este año Norberto Márquez, que este hombre pues tiene un premio a nivel nacional de el nuevo talento español, y quedó tercero en el europeo. O sea que traemos gente con calidad y árboles con bastante, con mucha calidad este año. La verdad que estamos muy contentos. ¿Podemos decir que Ubrique este fin de semana va a ser referente a nivel provincial en el mundo del bonsai? Pues sí, la verdad que sí. Porque este fin de semana aquí por lo provincial y casi regional, porque no creo que haya otra exposición en esta fecha. Ya a final de abril pues sería el Congreso Andaluz, que es en La Gavia, en Granada, y no creo que antes haya, con la Semana Santa y todo lo que hay por medio, no creo que haya ninguna otra. ¿Número total, decíamos, de árboles y arbustos? En total serían 43 árboles. Sí, 43. Estamos hablando de... ¿cuántos, por ejemplo, de Ubrique? De Ubrique son 15 árboles. Sí, 15 árboles. 15 de 5 socios. 5 socios del colectivo que aportan, por tanto, esos 15 árboles, el resto de las diferentes asociaciones y particulares, me comentabais, de diferentes puntos de la provincia. Sí, viene un particular en concreto de Ronda, que este hombre el año pasado se puso en contacto con nosotros y tenía mucho interés en exponer y me lo dijo, dice, Guillo, acuérdate de mí. Y yo lo primero que he hecho cuando hemos previsto esto, pues avisar a este hombre. Y aparte, pues, el resto de asociaciones, que son 5 asociaciones en total, contándonos nosotros lo que participamos. Las exposiciones de bonsai son colaboraciones entre asociaciones siempre. Aunque tú seas el que organiza, tienes que contar con el resto. Esto funciona así. Esto no funciona de que yo expongo todos mis árboles, sino funciona en colaboraciones con distintas asociaciones. Lo mismo la nuestra que las que se hacen en otros lugares. Claro, es que es muy complicado que una misma asociación tenga 40 árboles de calidad para exponer un fin de semana. Y de diferentes especies y demás. Es muy complicado. Hay, por cierto, diferencias que se puedan notar desde fuera de los árboles que son de una asociación o de otra, ¿o no tiene por qué? No. Las técnicas son similares, ¿no? Sí, las técnicas son iguales para todo el mundo. Ya va los conocimientos que tú tengas y tu forma de trabajar, porque esto es como el que pinta un cuadro. Tú tienes tu forma de trabajar igual, y tú lo haces a una manera, y lo mismo el que está al lado tuyo pues te dice, ve un árbol totalmente distinto en ese que tú has trabajado, ¿sabes? En 3 personas juntas nunca van a tener la misma opinión sobre un mismo trabajo, digamos. Eso, cada uno tiene en su cabeza el trabajo que va a hacer. Hablando de las especies, ¿cuáles serían las principales? Especies distintas, son 20 especies distintas. Vienen especies autóctonas y vienen también especies foráneas, como por ejemplo vienen algunos pinos negros japoneses, vienen juníperos chineses, que son de variedades japonesas también, y algún tipo de ormota. Pero luego tenemos, por ejemplo, fresnos, tenemos álamos, tenemos olmos, tenemos acebuche, algarrobo, hay una cantidad de árboles así autóctonos que bastante amplia. ¿Uno concreto o uno especial que podamos ver en esta muestra que destacaríais, o algunos? Bueno, yo destacaría los de nuestro compañero Manolo, que es un artistazo, la verdad. No vamos a... Pero también viene, por ejemplo, el hombre este que hemos hablado, trae un árbol que es un espectáculo. O sea que es muy bonito, es un ciprés. Pero está, la verdad que está muy chulo, el árbol es precioso. Además está premiado también, tiene varios premios ese árbol. Ese árbol es muy bonito. Muy bien, pues 43 árboles y arbustos, por tanto, que vamos a poder ver en esta muestra. Uno de ellos, supongo que es el que podemos ver en el cartel, comentarnos, porque bueno, pues el cartel en ese sentido cada año pues va recogiendo un bonsai de la exposición y lo une al sector de la piel, algo identificativo de Ubrique. Bueno, sí, intentamos hacer como un pequeño guiño a Ubrique y claro, cada año pues es muy difícil superar a la anterior, y entonces este año pues Jesús, que es el que intenta siempre hacer el tema de los carteles, pues le dio el toque de la pata cabra, y el preciso lo que hace o que simula ahí en este caso es la planta de acompañamiento que llevaría el bonsai. Entonces, como que un cartel muy muy peculiar. Muy si, local. Sí, si sale de las cumbres para arriba no se entiende, no te, muy bien. No saben lo que es, ¿no? Es más, hemos tenido que explicarle a la gente, a nuestros compañeros de otras asociaciones, qué es lo que significa el cartel para nosotros. Supongo que además es lo característico, ¿no? De que en cada zona, pues, unirlo, ¿no? Un poco a... No te creas, ¿no? No. En otra zona, por lo general, suelen poner un árbol... Algo genérico. El árbol y poco más. De una manera o de otra, pero que tu plantita y fuera. Nosotros, la verdad que ya el año pasado también se hizo un toque con las espátulas. Este año está lucido, la verdad, porque el cartel está muy bonito. Muy bonito, está el árbol, está sobre una loza y acompaña a su patacabra y el preciso, que la verdad que a mí me encanta el cartel. Cartel obra de Jesús Benítez, sí. Que se encarga, ¿no?, cada año como integrante. Sí, de... esto se lo hemos donado a él para que él sea el de hecho, que lo haga siempre. El árbol que sale en el cartel es de Jesús. La idea es que como que cada año pues el árbol que salga en el cartel sea de alguno de los socios de Ubrique. ¿Qué me decís? ¿Que era un olmo? Es un olmo parvifolio, un olmón chino, se le llama. El nombre común es olmo chino. El científico es Ulmus parvifolia. Pues es el que podemos ver todos a través de las redes sociales, en los carteles que anuncian esta sexta exposición. Recordemos, para todas las personas que nos están escuchando, el árbol como tal, el bonsai, que se suele presentar recreando una situación o su situación en la naturaleza, ¿no? Explícanos cómo va esto. Sí, sí, tú lo que intentas, cada autor tiene su idea en su cabeza, ¿no? Pero lo que tú intentas siempre es representar un paisaje. Tú trabajas tu árbol simulándote que tú estás viendo un árbol a lejanía, porque normalmente esto es un árbol a la lejanía y le estás cogiendo todas sus capas, y le estás cogiendo sus maderas muertas, le estás cogiendo su cómo nace desde el suelo, se le ven el nacimiento de las raíces. Entonces eso es lo que tú intentas de plasmar en tu árbol. Hay árboles que te lo permiten más, hay árboles que te lo permiten menos. Para eso hay técnicas también como distintas, como para envejecer lo que es la madera, intentar envejecer un poco la corteza, darle aspecto de vejez. El bonsai en sí es plasmar un árbol de la naturaleza, pero un árbol viejo, un árbol que está ya en un estado prácticamente de a más de la mitad de su vida, o sea que iría como en retroceso, tendría partes muertas, partes vivas, las copas estarían muy definidas, estaría como si estuviera muy desgastado por el viento lo que sería el verde. Plasmar eso, un árbol en la naturaleza pero en la lejanía, con todos sus detallitos. Y se le acompaña de lo que comentaba Rufino anteriormente, esas plantas de acento, ¿no? Sí, se acompaña de unas macetas muy pequeñitas, unas macetas de cerámica muy bonita, y dentro pues lo que se suele poner es una planta, depende de la época en la que se celebre la exposición, pues se pone plantas que estén florecidas, en otoño pues son plantas más oscuras, que no tengan flor, ahora en primavera pues sí, son plantas un poquito más primaverales, y siempre va el árbol y la planta de acompañamiento, que hace que sea una composición completa. Por cierto, que me apuntabais que no solo los bonsáis, evidentemente son los protagonistas, pero que este año también en la propia exposición hay una parte para maceteros japoneses. Sí, hay uno de los expositores, pues este hombre no trae árboles, este hombre le encantan las macetas y es lo que nos va a exponer, va a poner un expositor con cuatro o cinco macetas japonesas de unos hornos muy, muy importantes en Japón. Y él, vamos, lo que van a poner son macetas japonesas de alta calidad. Estamos comprobando que el bonsái tiene muchos detalles. El bonsái tiene muchos detalles. Tú, para exponer un árbol, para empezar, el árbol va sobre una mesa. Esas mesas, hay personas que las tenemos un poco más light, pero hay mesas que son totalmente artesanales y son obras de arte. Sobre esa mesa iría lo que sería el árbol principal. Y luego, la planta de acompañamiento iría también o bien sobre una mesa pequeñita o normalmente lo que se suele poner es una lasca, o bien de madera o bien de pizarra, y con su plantita encima. Y en otras ocasiones pues se suele acompañar también de un suiseki, que un suiseki es una piedra, no sé si la habéis visto alguna vez, pero son unas piedras con tonalidades oscuras y por lo general imitan una montaña o un paisaje. Por lo general las más cotizadas son unas que hay negras que tienen una raya blanca, que eso es y tú ves la piedra y parece que sale una cascada, estás viendo una montaña a lo lejos y un torrente de agua cayendo hacia abajo. Eso se llama suiseki. Esto va también sobre un trozo de madera tallado que se llama daiza, y eso también se puede poner como acompañamiento a lo que sería el conjunto, al árbol, planta de acento y el suiseki. Para todas aquellas personas que no estamos metidos en este mundo, ¿por qué no crecen los bonsáis? ¿Cuáles son las técnicas para que al final ese sea su carácter especial, ¿no?, de esta planta? Claro, con el tema del bonsái, al final es un árbol que te encuentras en la naturaleza, pero dentro de una maceta. Y dentro de una maceta pues tienes que hacerle pues, diferentes técnicas para que ese árbol siga creciendo, pero no siga subiendo de altura. Y bueno, tiene que engordarnos, luego está la técnica de la reducción de hojas, la técnica de la madera muerta, lo que decía Miguel antes, para que el árbol parezca más viejo de lo que al final es, porque hay muchos árboles que no tienen tantos años, lo que pasa es que el dueño le ha dado las técnicas necesarias para que ese árbol parezca más viejo de lo que es. Y aparte, ese árbol tiene que parecer un árbol de verdad. O sea, es un árbol de verdad, pero que lo tiene que parecer también, ¿vale? Que cuando tú coges ese árbol y lo levantas y lo miras desde abajo, le ves toda la ramificación, como si te metieras debajo de un árbol, te tendiera boca para arriba y estás viendo todas las ramas de ese árbol, pues tú si levantas un bonsái hacia arriba, pues verías la misma ramificación. Cuando se hace la comparativa entre los distintos bonsáis, en este tipo de exposiciones o, por ejemplo, si hablamos de concursos, ¿qué es lo que más se valora en un bonsái? ¿La edad, la rareza, las técnicas, los cuidados? El trabajo. Claro, las técnicas que tú las técnicas que tú le apliques. Es lo que más bueno, es lo que de hecho en estos concursos que se hacen. El bonsái normalmente no hay concurso, pero tú sabes, cuando hacen cosas, porque esto se hacen en congresos a grandes niveles, a andaluz, a nacional, es decir. Entonces, para darle un poco más de caché, digamos, pues, y más para que vaya más gente y esto, pues suelen hacer concursos. Entonces la gente, claro, un concurso no se presenta cualquiera, tiene que ser una persona que tenga conocimiento. Entonces a ti te dan, al menos son 6 personas, 8 o 10 personas, y te dan la misma planta, idénticas prácticamente a todos. Y entonces cada uno hace su trabajo y lo que se valora es el trabajo final de lo que el diseño que cada uno le ha dado a ese árbol. Entonces esto es lo que más se valora en bonsái. En bonsái, a la hora de jugar esto, claro, si ya te vas a poner con un arbolato del copón, pues bueno, por muy malo que sea el árbol, te llama la atención, eso es lógico, ¿no? Pero que lo que se suele valorar es el trabajo, las técnicas que tú, los conocimientos que tú tienes. Así que el tiempo dedicado, los conocimientos que se le han aplicado. Pero vamos a ir a lo pecuniario. ¿Cuánto puede valer un bonsái? La media y lo más que se ha pagado, veía, 2,5 millones, creo, de dólares pero esto fue en el año 81 y leía que creo que a día de hoy esto se podría incluso superar, ¿no? No tengo ni idea, pero ¿cuál es la media de lo que cuesta un bonsai y el más caro cuánto podría costar? Al final, lo que tú quieras pagar, ¿no? Lo que tú quieras pagar es como lo del plátano, pues igual, lo que tú quieras pagar. Si es que... Claro. Esto, si tú lo ves y a ti no te interesa esto, pues tú dices, esto no vale ni 5 euros. Pero una persona que tenga conocimiento, pues le puede dar, yo qué sé, el valor que tú le... Es como todo, el arte, cada uno le pone su precio. Tú lo puedes pagar o no. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero si tú pongo tu precio y tú me lo compras, pues vale eso. ¿Y cuánto, para aquella persona que diga, pues yo estaría interesado, ¿no?, en meterme en ese mundo, cuánto costaría un bonsai? Los bonsai son baratitos, son 20, 40, 50 euros tienes ya para trabajar. Se ha extendido más, ¿no? Desde hace unas décadas para acá, digo lo que es son los bonsais, a nivel comercial también. Sí, el bonsai, hombre. Y a nivel de conocimiento está más extendido. Hombre, a nivel de conocimiento hoy en día no tiene nada que ver con hace 10 años, por ejemplo, por decirte algo. Claro, el tema de redes sociales y todo eso, en un momento tienes la información, sabes aplicar técnico. Bueno, no tiene a lo mejor el conocimiento real, ¿no? Pero sí, por lo menos una idea de cómo funciona, cómo se forma un bonsai, es muchísimo más fácil. Lo que pasa es que con el tema de redes sociales hay que tener cuidado, porque ahí sale cualquiera y te meten a capatazos que no veas. Entonces, vale, las redes sociales están muy bien, pero aprendamos de los buenos, no de los... Sí, que saber diferenciar. Aprendamos de los buenos. Además, esto tú lo vas a ver en el momento que el tío saque el árbol en el vídeo. Estás viendo el árbol que va a trabajar, sabes si es bueno o si es malo. Porque... Hombre, hay de todo y luego se hacen unos trabajos que luego tú lo haces en tu casa y dices que yo lo he hecho igual que el tío del vídeo y me lo he cargado. Pues claro que te lo has cargado, porque el tío del vídeo, para empezar, no tiene tanta idea como... Tiene casi la misma idea que tú. Lo que pasa, claro, hoy en día cualquiera es un YouTube o es un TikTok o la leche que me amaron esta gente. Se pueden hablar de todo. Cualquiera habla de todo. Por cierto, ¿requiere mucho cuidado un bonsai diariamente? Malo. Diariamente no. Lo que sí tienes que estar pendiente de en el tema de abonado, pinzado, cuando le toque el trasplante, trasplantarlo, el riego en verano es muy importante, sobre todo aquí, que es una calor impresionante entre la sierra. Pero luego lo que está de que, ay, que no le dé no sé qué, ay, que no sé cuánto. No, que va, al final es una planta, es un árbol metido en una maceta. Sí, sí. Necesita sus cuidados, pero no sí, al extremo de, no lo mires que se le cae la hoja. No, esto es como todo, esto, hombre, necesita tus cuidados. Pero que son árboles, tienen que estar en la calle, tú no puedes meter el árbol para adentro porque llueva, por ejemplo, porque haga calor. A unas malas que le esté dando todo el día el sopo, a lo mejor le puedes poner un poco de sombreo, ¿no? Pues, por ejemplo, el que tiene azotea o terraza, pues en verano le suelen poner una malla, pero tampoco le ponen una malla que le quite todo el sol, a lo mejor le ponen un 50% o un 60% como mucho. Claro, porque el árbol necesita la luz. El árbol para desarrollarse necesita luz. Estos días que han venido de lluvia los han parado totalmente. Los árboles a primeros de febrero empezaron a arrancar y luego se han parado totalmente. Yo tengo árboles que iba a poner y no los puedes poner porque no me han brotado. He tenido que echar mano de los perennes, porque los caducos y los de flow, por ejemplo, pues tenía un árbol precioso de flow que digo, este va a estar para el momento, y no me ha hecho ni me ha enseñado una media hoja siquiera, no ha hecho nada. Entonces el tiempo, o sea, el árbol si no tiene luz, si tú, por ejemplo, en verano lo sombreas demasiado, lo primero que te hace una hoja enorme, y el entrenudo entre hoja y hoja, que eso no te interesa nunca en bonsai, te lo hace larguísimo, porque el árbol que va buscando es la claridad. Entonces, necesita dos cuidados, pero hay que saber dárselo, pero, hombre, que tampoco es una cosa súper delicada, que cualquiera puede tener un árbol en su casa, lo que sí tiene que tener un sitio donde tenerlo, no claro. Puede tener dentro de tu casa. Y conocer las técnicas, eso es importante. Conocer sus técnicas. Sí. La base del bonsai es el cultivo, las técnicas y el diseño, pero lo más importante es el cultivo. Eso os iba a preguntar también si los bonsai eran de interior o exterior, como hay plantas y está claro, me estoy diciendo que exterior, ¿no? Yo totalmente. Eso es una tomadura de pelo, eso de que va al centro comercial y te encuentra el arbolito y te pone... Sí, interior, como elemento decorativo de claro, interior. Para venderlo, sí, claro. Sí. Y que va, imposible. Es verdad que ahí hay especies que, como decía Miguel, pues no toleran el sol directo en pleno verano, pues bueno, se apartan un poquito, se puede meter un poquito más para adentro, tal, pero el árbol tiene que estar fuera. De hecho, en lo alto de la tele no lo puedes poner porque se cae. Pero pues no. Lo que está claro es que es una afición que en el caso de Ubrique se ha ido extendiendo y en eso tenéis también mucho que decir vosotros, trabajando ya desde hace un buen número de años. Imagino que eso lo habéis ido viendo, ¿no? Y bueno, a través de redes sociales lo vamos comprobando, sí. Las imágenes de esa serie de actividades que vais haciendo y cómo nosotros, el grupo de personas que participan es mayor, ¿no? Nosotros tenemos una quedada mensual, exceptuando los dos meses de julio y agosto. Hacemos una quedada el último domingo del mes, hacemos siempre una quedada allí en el aula del convento. Entonces, como te digo, nosotros empezamos tres, luego del primer curso se quedaron unos cuantos, del segundo se han quedado también uno o dos, más gente que no han venido a los cursos, pero van allí a estar con nosotros. Y de hecho ya son gente partícipe, incluso socios. O sea que el aumento ha sido, la verdad que ha ido a progresivo, ha ido a más. En estos últimos dos o tres años ha aumentado bastante, la verdad. ¿Cuántos socios ahora mismo? Somos 15. La verdad que somos 15. Es verdad que no seremos tampoco muchos más, porque al final es una afición que no le puede gustar a todo el mundo, no puede tener una cantidad de socios desorbitada, porque es normal, pero bueno, entre 15 y 20 está bastante bien. Eso es lo que puede haber, claro. Perfectamente en cualquier pueblo grande, sí, ¿no? Donde hay más afición. Luego habrá gente que tenga su árbol en sus casas, pero en asociaciones así no suele haber 15, 20 personas, no suele haber muchas más. Y comentabais, ¿no? Esa quedada que realizáis cada último domingo de mes, excepto en el verano. También veía que organizáis talleres, visitas a congresos, o al menos habéis estado, ¿no?, en grupos, a lo mejor en alguno de los congresos, de citas que haya en otros puntos. Solemos ir a las exposiciones, solemos ir en grupo, así, vamos unos cuantos. Ahora poco hicimos una visita a un compañero nuestro de Adicto a Bonsai de Enrota, que nos enseñó su colección y fuimos dos coches y la verdad que nos echamos un día estupendo y la gente tiene ganas de ir, de moverse. Y ahora vamos a ver si planeamos de ir a la Gavia a ver si se apunta gente y vamos por lo menos 4 o 5, pues vamos, coño, pues si dejamos un día, pues allí se van a ver cosas que no se ven asiduamente. Por lo general allí va mucha gente a exponer, va gente buena porque es un sitio que tiene mucha vista, ¿sabes? Viene mucha gente a mirar también, entonces pues la gente que quiere exponer allí y aparte de que de exposición, pues ellos tienen mercadillo, tienen el concurso, tienen muchas cosas. Entonces, pues ahí va mucha gente y se da a conocer mejor. Decís, o comentamos, que se ha ido extendiendo esta afición. Mucho tiene que ver la asociación y con iniciativas como también los cursos de iniciación. Habéis, de hecho, este año habéis organizado el tercero ya, de la tercera edición de estos cursos de iniciación. Y es verdad que el último lo habéis tenido que aplazar. El año pasado recuerdo que incluso de algún alumno había algún árbol que formaba parte de la exposición. El curso en este caso, bueno, pues se ha dejado para más adelante, ha tenido que ser aplazado, ¿no? Sí, el taller de iniciación al bonsai, que este era el tercero, este por ahora está aplazado, no cancelado, sino aplazado. Estamos pendientes de un par de cositas y próximamente pues daremos a conocer la fecha del taller. No sabemos si podrá ser pronto o tarde, pero hacerse se va a hacer en este año, se hace. Y lo de los árboles en la exposición fue sobre todo del primer curso. De ese primer taller sí se han puesto árboles de alumnos. Del segundo no llegó a exponerse, pero del primero sí. Del primero se han puesto. Muy bien, pues por lo pronto, lo más cercano, insistimos, este fin de semana se hace esta exposición de bonsáis Villa de Ubrique. Si os parece, nos vamos quedando con cuándo, ¿no? Se puede visitar, horario de apertura, ¿no?, de la sala municipal de exposiciones del mercado de abastos. Eso sí, sábado durante todo el día, el domingo solo hasta mediodía, ¿no? Sí, el domingo solamente sería hasta el mediodía, pues cerramos a cerramos a las 2, pero antes, pues durante la mañana del domingo, pues haremos una demostración allí, si la Nuria esta no nos fastidia, pues la queremos hacer en la calle, si no, pues tendríamos que hacerla adentro. Una demostración sobre un acebuche que nos ha cedido un compañero para que se lo trabajemos y luego ya se lo devolvemos cuando esté hecho y haremos el taller sobre ese árbol. Luego también vamos a sortear, bueno, vamos a rifarlo, no lo vamos a sortear, un pre-bonsai que es un lentisco y su maceta, porque viene metido en una maceta de plástico y como no nos gusta esto, pues le vamos a dar a la persona que le toque, le vamos a regalar también una maceta para que cuando llegue el momento lo trasplante. Y recordemos que la inauguración es el sábado a las 11 de la mañana. Invitación a cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Sí, a todo el mundo que quiera entrar, y además agradeceríamos las visitas, porque lo que nosotros esto se hace para eso, para mostrar nuestro trabajo y para dar a conocer este mundo. Luego te puede gustar más, te puede gustar menos, pero por lo menos nuestra intención es dar a conocer el mundo del bonsai, que, hombre, yo creo que es un mundo bonito. Y aparte, hombre, es un mundo donde conoces gente distinta, porque, por ejemplo, Rufi y yo no nos conocíamos hasta que él no ha entrado. Por ejemplo, Rufi es uno de los alumnos del primer curso. Cuando él ha entrado en el curso, nos hemos conocido y aquí está. O sea, que es un mundo donde tú puedes conocer personas que de otra manera no las iba a conocer jamás. Tanto aquí a nivel local como a nivel provincial, sí, porque esperáis visitas, os veis a través de redes sociales. Tenemos muchos amigos por ahí que son realmente amigos. No son conocidos, son amigos. Ya se trata de un año y otro, y además de que esto está todo el día hablando de lo mismo. Como el que tiene una moto, que está todo el día hablando de moto. Pues nosotros igual. Y os indicaban que desde algún punto, ¿cómo se llega? O sea, que han contactado para visitarnos también, van a acudir a ver la exposición desde diferentes lugares. Sí, que nos han pedido la ubicación real de la sala, porque no conocían la zona y demás, y tiene pinta de que por aquí cerca no son. Muy bien, pues es una cita que no debemos perdernos a lo largo de todo este fin de semana, con esos alicientes también, que nos comentaban, esa rifa, por ejemplo, esa demostración en la calle el domingo, si el tiempo lo permite, esperemos que sí. Y nada, son los detalles sobre esta sexta exposición de bonsáis en Villa de Ubrique, que regresa a nuestra localidad. Recuerden, en ese nuevo escenario, la sala municipal del antiguo mercado de abastos. Y Rufino, Miguel, nos quedamos con la invitación vuestra antes de concluir. Sí, claro, que se acerque todo el mundo, que este fin de semana hay un montón de cosas que hacer y estamos en un punto súper bueno de paso para todo el mundo, que se acerque, que pasen por allí, que vean la exposición de bonsai, que esto es un arte milenario. Y más este año, que ya digo, cuando lo veamos en la sala de exposiciones, pues no nos lo vamos a creer, la verdad que no lo vamos a creer, porque aquello es espectacular para los árboles. Y lo que sí, que el domingo la demostración del trabajo del acebuche, este año lo va a hacer Manolo Olmedo, que es de la asociación, y Miguel Carrasco. Lo que pasa es que no querían mucha publicidad ellos, no son de publicidad, pero son ellos los que van a hacer la demostración este año. Bueno, vamos a poner un antifaz para que nos conozcan. Bien, pues Miguel Rufino, presidente tesorero de este colectivo, la Asociación Sociocultural Bonsai de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado y estaremos pendientes de las actividades que sigáis realizando a lo largo del año. Muchas gracias, por supuesto, a vosotros. Estamos en contacto.